Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Lo que se transmitió, lo poco que se puso en el aire en el día de ayer, de un acto tan importante como el que nos dejó la señora Presidenta de la Nación abriendo el periodo legislativo en el Congreso. Para los bonaerenses, la apertura del trabajo legislativo parlamentario en la provincia de Buenos Aires es clave. No solo porque los municipios dependen en gran medida de provincia, más que de nación, en términos coparticipables lo digo, y con ello, al referirme a lo tributario, a lo recaudatorio, las viabilidades que tienen las comunas para desarrollar sus políticas. Además de eso, es que no hay imágenes, no hay primeros planos, tampoco planos generales, sobre las arterias que rodean y protegen al edificio parlamentario, una de las casas o cuna de la democracia, que para la ocasión, como viene sucediendo por lo menos de registro visual, tenemos nosotros quienes hacemos este programa, desde hace 2 años para 3, cada instancia que debería ser una propuesta abierta, transparente, participativa, para que la sociedad se empodere, como se propone desde el poder mismo, concentrado en una clase política vigorosa, potente, es solo una retórica, es solo un discurso, y en el discurso hay altísimas cuotas de falsedad, lo que demuestra aquello que entregamos como primera editorial de este año, que es la distancia cada vez más notable y notoria de quienes son elegidos para representarnos. Ayer Scioli habló, leyó su discurso, pero no hubo imágenes de la militarización de La Plata para que esa clase política se sienta en paz, tranquila y segura que estaba haciendo lo mejor. En paz y tranquila. También debo añadir en este comienzo, que pretende ser más informativo que editorial, no hubo manifestaciones en las calles en donde podían los gremios, las organizaciones, manifestar su repudio, su bronca, su hastío. Es que La Plata, además de quedar lejos de los grandes bolsones del conurbano, tiene un sistema de blindaje periodístico impactante. La gran noticia para los bonaerenses hoy es que tras un diálogo que mantuvo Scioli con Capitanich, Gendarmería se queda. ¿Y para qué hicieron el anuncio de que se iba? Tal vez lo hicieron porque la opinión pública tiene necesidad de ver a los uniformados verdes portando sus armas largas en las barriadas del conurbano, mimetizándose con la gente, ya que es imposible que el policía, el de vestimenta azul, trabe el vínculo histórico ese que nos ofrecen como el gran sentido común, que es no solamente una cuestión de cadena ya, sino que nos propone la sumisión. Y ante la sumisión, el abrazo a la misma para sentir que es lo mejor o lo posible. Gendarmería se queda, dijo Scioli. Y en el programa de hoy, lo que vamos a hacer es entregarle a ustedes algunos puntos que explican por dónde pasa la indecencia y por qué está tan lejos la clase política de lo que efectivamente nos sucede. No para caer en ese sentido común gobernante, que todos somos el Estado y entonces como tales debemos asumirnos en la responsabilidad que si no se avanzó más es porque nosotros no supimos comprender. La indecencia se expresó ayer en el no reconocimiento ya no de los problemas, sino de los flagelos, pero hablando de los mismos. Destacando la inversión en el plano educativo y en el de la salud. Y para ello vamos a repasar lo que dijo Scioli y lo vamos a poner en territorio, que es lo que nosotros debemos hacer cada jornada y cada mañana. No para que usted saque las conclusiones, porque creo que las conclusiones ya están echadas, sino para saber hasta dónde puede ser ilimitado el poder de quienes recuperaron legalidad y en un relato fantástico buscan una legitimidad ficcional que nos ahoga y nos asfixia. Hoy tenemos mucha información para darles a ustedes, para compartir con ustedes, no la angustia, sino la necesidad de reencontrarnos en algún punto. Y ese punto es en un barrio. Es una manzana en dos manzanas. Allí donde las papas queman y la injusticia duele. Esto se llama Recorte Informativo y estamos junto a Julián en la producción general, Cintia Medina y Bernardo Tosi. Arrancamos así esta mañana de jueves. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. De los rock and rollers. marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Le mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Comenzamos nuestra labor periodística en la jornada de hoy. Te recuerdo la vía de comunicación, 466-6559, el teléfono directo, y si no, mensaje de texto al 15-33-68-0099. Es el mes es el año, seguramente, donde debe ventilarse en la justicia mercedina lo que ocurrió con Nicolás Castillo, el joven asesinado aquí, muy cerca de esta radio, y que todo el proceso estuvo amañado por una serie de inconvenientes y irregularidades que llevó al desplazamiento del fiscal Brizuela y a un pedido de recusación del doctor Torcoletti, que era el presidente, o es el presidente del Tribunal Número 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en Mercedes, ante un prejuzgamiento cuando se dio la audiencia preliminar, y todo indicaba que el 7 de marzo se iba a realizar la primera jornada de debate, pero hay una modificación que es importante que se aclare por todas las expectativas que genera esta historia y la búsqueda de justicia. Está en línea el doctor Jorge Bellido, que es abogado patrocinante de la familia. Doctor Bellido, tengo usted buen día. Buenos días, Rubén, ¿cómo le va? Bueno, ¿por qué se modifica la fecha? Bueno, concretamente hemos tenido que solicitar al tribunal del Fuero Penal Juvenil número 1 de Mercedes en la suspensión de la audiencia que estaba fijada para el día de ayer, en virtud de que, bueno, tenemos varios testigos de integridad observada que van a ser puestos bajo el programa de protección de testigos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, no está culminada la diligencia, por lo tanto no tenemos garantizada la seguridad y yo diría aún la vida de estos testigos, porque en el momento en que estos testigos se presenten, den la cara y hablen, bueno, luego de ello pueden ser objeto de represalias, de amenazas por parte de las familias o de los cómplices de los personajes involucrados, ¿verdad, Rubén? Uh-huh. Así que bueno, esto tuvo que ser pedido, hubo una excelente predisposición, muy buena voluntad por parte del tribunal en concedernos este aplazamiento de manera extraordinaria, porque dado ya las demoras y los sucesivos de suspensiones que ha tenido el juicio, realmente esto es verdaderamente extraordinario, ¿verdad? Doctor Bellido, estas personas que van a declarar en calidad de testigos de identidad reservada son personas que se incorporan al momento del debate oral, estaban ya en la instancia de instrucción y en la preparación que ustedes han llevado a cabo en todo este tiempo. Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Uh-huh. Suele el tribunal, sé que está ahí al borde de una audiencia y un debate, pero suele... Ay, se nos perdió el doctor Bellido. Bueno, tratamos de recuperar. Y les cuento rápidamente que no es muy usual que el tribunal acepte que el particular damnificado, que exigió la celeridad de las fechas, modifique a pedido de este la instancia ya establecida luego de una discusión muy fuerte y una solicitud que hizo la familia de Nicolás y el doctor Bellido para la recusación del doctor Torcoletti. En la audiencia preliminar, el doctor Torcoletti dijo, se manifestó, expresó que le sorprendía que llegase a juicio el caso de Nicolás. Esto fue un duro golpe para la familia, para el doctor Bellido, porque daba cuenta de una actitud y aptitud del tribunal para sobreseer a quienes aparecen como imputados en la causa, un mayor y dos menores. Los dos menores tenían la edad que señaló al momento de producirse el crimen de Nicolás. Esto llevó a una declaración en sede judicial del doctor Bellido pidiendo la recusación de Torcoletti, algo que se hizo efectiva, y haciéndose efectiva hubo un corrimiento de la fecha hasta tanto se constituyera el nuevo tribunal. De igual manera hubo serios cuestionamientos a la conducta y trabajo del doctor Brizuela, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que entendió la familia del doctor Bellido que no había actuado como representante del Ministerio Público Fiscal en lo que la familia demanda, que es justicia. La noticia de hoy es que en vísperas de la audiencia y del debate oral, ya finalmente para saber si las personas involucradas son partícipes necesarios y culpables del asesinato brutal que sufrió Nicolás y que impacta a toda la familia y una gran parte de la comunidad morenense, se iba a hacer en estos días. Bueno, hizo lugar el tribunal a el aplazamiento o extender la fecha hasta tanto se libren las diligencias para nuevos testigos de identidad reservada que están reclamando una protección del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la justicia mercedina para que puedan testimoniar en la audiencia oral. Por lo tanto, ahora hay que esperar la fecha y esa fecha está relacionada con este paso que debe darse y que seguramente las personas que vayan a testificar lo harán en la medida que sientan que sus identidades van a estar protegidas. Antes, durante y después de ese debate. Así que el juicio de Nicolás Castillo, una vez más, está postergado hasta nuevo aviso. Seguimos de esta manera. Vamos. Recorte informativo dice... Dice y expresa lo que los trabajadores, el pueblo morenense, quiere expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma. Tenemos entrevistas realizadas en el día de ayer en La Plata. Una nos sorprendió y mucho, sobre todo por la postura y tal vez el reacomodamiento que el nuevo encuentro va teniendo, ya no a nivel nacional, que por supuesto es más que claro, a través de la figura y conductor del nuevo encuentro que es Martín Sabatella, sino la postura de Marcelo Saín. Y es curiosa la postura, sobre todo en un tema en donde Saín ha sido argumentalmente crítico, y estoy hablando de la seguridad. Y ayer le pudimos hacer algunas consultas sobre policía municipal, que es uno de los proyectos de Nuevo Encuentro, que se convirtieron en seriamente cuestionadores al proyecto de Scioli, que era una iniciativa a medio término, o a medio hacer. Quiero decir que Policía Municipal es la segunda vez o tercera vez que Scioli manda el proyecto a la Cámara. Pero se anuncia como el proyecto de Policía Municipal. El gobernador dividió el discurso de ayer en ejes. El primero que tengo aquí, y nos preparamos para ir a tanda de media hora, es el referido a los municipios, como una categoría. Dice, hoy nuestros municipios, dijo ayer mejor, nuestros municipios también están en equilibrio fiscal y desendeudados. Cuando miro el presupuesto 2013 y el 2014, hay deudas, hay pasivos que tiene la Municipalidad de Moreno. El desendeudamiento sirve, quedarnos aquí, en esta palabra que es mágica, tiene que ver con patear la deuda hacia adelante. A eso se le llama desendeudamiento, que es lo que propuso el Gobierno Nacional para con las provincias, y las provincias aceptaron. Es decir, desendeudarse, lo tenemos que entender, es tenemos que pagar más adelante. Nos desendeudamos en el momento. Es increíble. Pero es así y funciona así. Dijo Scioli, desde 2007 aumentaron las transferencias totales en un 430%, la mayor redistribución de la historia. Hoy el presupuesto provincial financia en su totalidad los salarios del 70% de los distritos. Reitero, afirmación del gobernador ayer por la tarde, apertura del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento bonaerense. El presupuesto provincial financia en su totalidad los salarios del 70% de los distritos. Este compromiso con los gobiernos locales se traduce de manera concreta en la capacidad de cada intendente de prestar mejores servicios a sus vecinos. Reitero, nos vamos a la tanda y luego de la misma vamos a ver cómo son los servicios que se presta aquí en Moreno sobre cuestiones que son realmente ya inadmisibles y seriamente condenables. Scioli dijo ayer ante los intendentes, porque estuvo Mariano Hues en La Plata, el compromiso de la provincia se traduce de manera concreta en la capacidad de cada intendente de prestar mejores servicios a sus vecinos. Capítulo los municipios. Solamente, antes de ir a la tanda, voy a decir esto. Los vecinos de la calle La Madrid, del barrio 25 de Mayo, y hoy tenemos una nota pautada con Yolanda Ortiz, que fue concejal y es una dirigente histórica del peronismo allí en 25 de Mayo, putean de todas las formas posibles, porque hace 8 años que piden que La Madrid se repare. Calle que se destruye por el tránsito del colectivo de La Perlita, es el 8 y el 14, y que no hay una reparación. Al destruirse en forma metódica la calle, un día se cerró, porque no eran pozos, sino cráteres. Se hizo un anuncio con financiamiento del gobierno provincial, una obra de más de 4 millones de pesos, y ¿saben qué pasó? El gobernador, quien dice respecto a las transferencias de provincia a municipio que le permite a un intendente o a los jefes comunales realizar obras, nunca envió un solo peso. Y ayer Scioli dijo que el desendeudamiento permite realizar obras. Y estoy hablando de una obra que es mínima, pero sumamente importante. No envió y no explicó a Hues por qué no desembolsó algo que es un fondo afectado. De igual manera, en el barrio Parque del Oeste, una unidad sanitaria que fue lanzada en un programa de 6 unidades sanitarias en la provincia de Buenos Aires, la obra se realizó y hoy está en notable estado de abandono y de destrucción permanente. Y esa obra se hizo con fondos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y es la provincia de Buenos Aires quien la ejecuta, supervisa a la municipalidad. Se está haciendo mierda una construcción de 2.600.000 pesos. Solamente 2 ejemplos, y hay más, y hay muchos más. Digo para que tengamos medida que si hablan así, es porque sienten que nosotros no le tocamos el trasero de ninguna manera. Y pueden decir estas cosas ante sus pares. No imagino Scioli hablando de la manera que habló ayer en algún barrio de Moreno. Es inviable. Tanda de media hora y seguimos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sábado 8 de marzo a las 17 horas, radio abierta en Plaza San Martín. Música, teatro, murgas. Basta de explotación sexual y laboral. Sin Estado proxeneta, no hay trata. No hay trata. Sábado 8 de marzo a las 17 horas, radio abierta en Plaza San Martín. ¡Qué bonito! Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Calzó sus mejores botas en los pies de la ilusión. Con los sueños en contramano se marchó de esta ciudad. Y en el mar de los ensueños se dio a naufragar. Salud es lo que tenemos que tener todos. Por lo menos aspirar a ella como un derecho humano. El gobernador Scioli ayer, cuando abordó el eje sanitario, dijo: el Estado es un actor central en garantizar el derecho a la salud desde la prevención y el acceso a la atención con equidad y gratuidad. Seguimos reduciendo la tasa de mortalidad infantil, que el último viernes alcanzó nuevamente su mínimo valor histórico, 10,9 por mil nacidos vivos. También disminuimos un 32% la tasa de mortalidad materna. Después hay una serie de puntualizaciones de lo que significa el plan Nacer, la asignación universal por hijo y por embarazo, el Cucaiba, que realizó más de 1,000 trasplantes, y aparece Moreno. Aparece señalado en la maternidad Estela de Carlotto. Dice: se agregan las nuevas prestaciones del SEMA de Mar del Plata y la maternidad Estela de Carlotto, en Moreno. La maternidad no atiende partos. Aunque debo decir que me sorprendió un dato, al cierre de año cuando, a ver, se trató el presupuesto, que fue Pedro Camps quien dijo en la sala de sesiones que la maternidad había producido el primer parto. Esto no fue publicado en la página oficial como algo destacable, ¿verdad? Primer parto en una maternidad, después de 5 o 6 años, es una noticia. Me queda la duda si efectivamente fue así. Pero aún siendo así, un parto, hoy la maternidad, que lleva un nombre tan sentido para la historia argentina como el de la señora Estela de Carlotto, no funciona como maternidad. Funciona como una salita grande. Y el otro punto en donde hace referencia Moreno, Scioli ayer, es en los famosos UPA, que es la unidad de pronta atención de 24 horas, que él lo copia de una experiencia extraordinaria de Río de Janeiro y lo dice en cada oportunidad. Y señala: instalamos 6 en Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, La Matanza, Almirante Brown y La Plata. Y dice: próximamente finalizaremos las de 3 de febrero Hurlingham, Moreno y José Cepaz. Yo no vi nada acá de un UPA, salvo que venga un helicóptero y lo monte, o un avión y lo monte, y dice, ahí está, porque no hay nada. Y ya hace 3 años que anuncian el UPA. Pero mientras no está el UPA, que es esta unidad de pronta atención de la salud, y el Mariano y Luciana La Vega asiste como puede a una demanda que lo desborda, quiero que escuchen con atención lo que ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio en la figura de Hues y antes la de Arregui, con una obra que está techada, que tenía y tiene más de 15 consultorios, que es un espacio grande, que no es una cajita de zapato. Es un espacio que vendría a ser como un pequeño hospitalito, que para Parque del Oeste y varios barrios de Cuartel Quinto sería fundamental. Esa construcción, financiada con un préstamo del BID, se está cayendo a pedazos. Se techó, estaba para ser inaugurada. Hoy hay yuyos. Los vidrios están esparcidos por todos lados, se están robando las losetas, y además de no ser una sala grande, sirve para que se cometan todo tipo de delitos. Esto es lo increíble, esto es lo inadmisible y lo que hay que condenar, porque es un insulto a esa población que tiene que ir hasta Ayelén, o tiene que ir hasta El Vergel, o tiene que ir a Rodríguez, o tiene que venir al Hospital de Moreno, porque la salita de su barrio, esa que vieron que se construía, está tapada de mugre y se va destruyendo todos los días. Margarita es la primera mujer que entrevistamos en el día de ayer, allí en Parque del Oeste, Ruta 25, antes de llegar, 500 metros antes de llegar a la rotonda de la 24, mano derecha, allí Parque del Oeste, ahí esto. Hay muchos chicos que necesitan atención médica y no tenemos que ir a Moreno o a otro barrio que tiene la salita ese, y Vergel, y tenemos una acá en Ayelén, pero ¿qué pasa? No hay turnos, turnos se dan de aquí a un mes y en el día necesitamos a los médicos. Pero Margarita, el tema es que la obra está hecha, es decir, la parte edilicia está. ¿Por qué no se abrió esto? Y no sabemos, porque en realidad ya estarían, acá está inaugurado, habían inaugurado, hicieron todo, vino Scioli, se hizo todo. Cortaron la cinta acá. Cortaron la cinta, pero no hay adelanto, todo está abandonado, hay muchachos durmiendo ahí adentro, y hace poco nos enteramos que hubo una violación de un muchacho, y no sé, si puede la madre se acercará. Todo se transforma, ya no es una salita, es un lugar abandonado, muy grande, sin luz, está pegado al jardín 940. Y entonces las mujeres, con paciencia, pero ya con una cuota de rabia y bronca, dicen esto, lo que Mabel expresa ante los micrófonos de Recorte Informativo. No puede ser que tenés una salita en este barrio, la hagan. Para mí se comieron la plata, ¿qué crees que te diga? Porque la dejaron así y se fueron y desaparecieron todos. Nunca más volvió nadie. Pone y decís, no puede ser que esto no lo hayan terminado. ¿A vos te parece que se llevan todo? ¿Se roban todo? Porque vos ves, está todo destrozado. Porque el chico, chiquitito, grande, todo están metidos acá. Y van sacando de a poco. Lo mismo hace con el alambrado de la cancha, ¿viste? Es terrible esto. Y tenemos una salita y no podemos enfermarnos acá, olvídate. No tenemos, colectivo de noche no tenemos, a la madrugada no hay. Entonces, acá hay muchos chicos. Y vos te enfermás y no tenés nada. No tenés ni dónde ir. Y es lo único que, ¿cómo puede ser que todos los barrios tengan menos nosotros? Supuestamente figura barrio residencial esto, ¿no? Bueno, ¿vos le ves algo de residencial? No. Porque ni siquiera luz, todo oscuro. Es el deterioro urbano, porque las calles, además de ser de tierra y tienen algo de cascotes, las pequeñas lagunas se van formando, el agua hace su trabajo, erosiona lo poco que queda, y entonces se pide menos. O empieza a pedirse aquello que es un derecho. Luisa tenía a su bebé en brazos. Ella tiene que ir al hospital de Rodríguez. O a cualquier lugar donde puedan atender a su niño. Y dijo esto, que le duele. Le duele ver ese desperdicio de sala que nunca se inauguró. 2.900.000 pesos costó la obra. Que se va destruyendo, insisto, lentamente. Si no quieren poner los médicos porque no hay dinero, no hay presupuesto, a pesar de que Yoli dice que es fantástico lo de la provincia de Buenos Aires, la municipalidad podría hacer algo, que es cuidar para que no se destruya. Tal vez en algún momento se abra. Si no, se rompe todo y después van a tener que tener un préstamo de nuevo al BID para refaccionar lo que nunca se abrió. Luisa, con ese sentido de madre. La verdad que duele mucho, duele mucho, mucha impotencia siento, porque te está cayendo todo abajo. Te da bronca, impotencia, porque se está cayendo a pedazos y mira de lindo que es, grandísimo. Es, parece un hospital, ¿viste? Y es una lástima que no se, los intendentes que hagan, que no se acuerden. Es un barrio bastante grande y hay muchos chicos acá. Tenemos el jardín, tenemos el colegio. Y los chicos cuando se golpean en el colegio tenemos que salir corriendo con nuestros hijos hasta Moreno. Uh-huh. Y ahora empiezan las clases, que siempre se golpean, se lastiman entre ellos los chicos y necesitamos la salita. Urgente necesitamos la salita, que se termine. María Isabel tiene más de 60 años. Andaba con sus ojotas y su vestido largo, recorriendo, insisto, las instalaciones que no tengo, por lo menos, identificado en Moreno, alguna sala con ese potencial de infraestructura. Parque del Oeste, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas, esperaban fervientemente que se abriera. Por eso ayer la propuesta de Libres del Sur fue inaugurar un proceso de lucha. El primero institucional. Que expliquen por qué ocurrió esto, por qué está pasando esto. Se presentó a las 9 de la mañana un pedido de informes en el Consejo Deliberante para que desde allí, desde el cuerpo deliberativo, cuando se constituya el trabajo en comisiones, se le pregunte al área de salud de Scioli, o economía, o quien cuerno sea, qué ocurrió, si faltó la última parte, que no se le envió a la empresa adjudicataria de la obra, o llegó el fondo, y por las urgencias y emergencias, el municipio lo destinó para otra utilidad. Estoy hablando de una obra que tendría que haber terminado en junio del año 2011. Estamos en marzo de 2014. María Isabel es una mujer mayor y a ella también se le falta el respeto, desde el poder, desde los gobiernos. Esto, yo por ejemplo tengo algo, tengo que ir a Rodríguez al hospital teniendo la salita acá, ¿eh? ¿Por qué? Y yo a veces no tengo para viajar y bueno, esto es una lástima lo que han hecho. Pero generó una expectativa, una esperanza, porque la obra está levantada, está hecha, sí. Pero se va cayendo. Sí, más vale, la van cayendo porque las estropean los chicos. Todos se meten acá. Y no es así, llevaron cerámicas, todos llevaron. Es bárbaro, Dios mío, la falta que hace esto, Dios mío. Comenzó a circular una idea de prestar atención en la puerta, en la calle, a modo de protesta, pero también de acción. Podría llamarse acción propositiva. Pero esto es una lucha. Lo mismo debería producirse en Cortejarena, porque allí también la obra no está culminada. 2.955.000 pesos. La empresa SMC Sociedad Anónima resultó adjudicataria. Estuvo ayer en esta actividad el médico Yamil Hamed, que es militante de Libres del Sur. Él utiliza una palabra que es la apropiada en estos tiempos. La desidia no es no tengo ganas y no lo hago. Es desconocer el carácter público. Es ponerlo en un lugar irrelevante o secundario. Cuando en otro tiempo suelen decir los que tienen carrera municipal o gubernamental, era un honor desempeñar cualquier cargo porque permitía involucrarse en los instrumentos que pudiesen resolver las demandas sociales y populares. Lo escuchamos al médico. Esto es negligencia pura, esto es desinterés, Rubén. Esto está construido, vos lo estás viendo, está construido, tiene más o menos 14 consultorios hechos, tiene un nivel de infraestructura moderna y que realmente es lamentable como se dejó, es desidia. Esto se dejó caer, no hay voluntad para que funcione. Esta es una más de las cosas que se hacen solamente para que el edificio lo vea mucha gente, supongo que con intereses electorales, pero la realidad es que acá el ciudadano de este barrio necesita soluciones en salud pública. Esta era una sala, ejemplo, una sala modelo de atención primaria de la salud. Por último, la cobertura que hicimos en el día de ayer en Parque del Oeste, Lucas Franco, que es dirigente de Libres del Sur, la historia recién comienza. Reitero, 2.955.000 pesos para quienes tratan de ubicarlo en lo económico. En lo social, todo lo que escucharon anteriormente, que es para nosotros lo más fuerte. Tienen que ir las madres con sus niños, las abuelas, quienes habitan Parque del Oeste, a la posta que está en el Vergel, es una posta. En la ruta 24 hay que hacer un buen tramo hacia adentro, mano izquierda, y si no, a Yelén. Ir a estos dos lugares no garantiza la atención porque suelen faltar los médicos. Entonces, las opciones que manejan los habitantes de Parque del Oeste, el Hospital de Moreno o General Rodríguez. Última parte de la cobertura realizada en el día de ayer de esto que es una vergüenza. El plazo de obra es de 210 días. Los 210 días debían haberse cumplido en junio de 2011. ¿Qué pasa? Asume el intendente Mariano Hues en 2011 y plantea, digo, ya en el 2011, en el programa de gobierno que plantea Andrés Arregui, estaba la apertura de la sala de atención primaria en Parque del Oeste. En 2012, apertura de la sala de atención primaria en Parque del Oeste. En 2013, apertura de la sala de atención primaria en Parque del Oeste. Los vecinos relataban que Mariano Hues ha venido en época electoral a la casa de los vecinos acá y ha planteado que en los próximos meses, o sea, ya han pasado otra vez, se iba a poner en funcionamiento la sala. Acá lo que hay es un absoluto estado de abandono de una obra que tranquilamente podría estar ya terminada y brindando un derecho básico a los vecinos. Lo que nosotros planteamos es, bueno, que las instituciones estatales, los distintos poderes, digo, vamos a presentar una nota al Ejecutivo con la firma de los vecinos, bien tempranito a la mañana ingresamos por mesa de entrada en el Consejo Deliberante una nota solicitando que el Consejo realice un pedido de informe a la provincia para saber si los fondos se giraron o no. La provincia en su página web dice que los fondos se giraron completos en 2010, porque es un crédito del BID que se gira completo y se deposita en la cuenta de la provincia de Buenos Aires. Un fondo afectado. Exactamente. Entonces, si hay un problema de la provincia de Buenos Aires que no está girando los fondos o que no está terminando de girar los fondos, supongamos que se trabaja con certificación de obra, o sea que el último tramo de la obra no se pagó, que el municipio, como corresponde, representante de los vecinos, exija a la provincia de Buenos Aires que ponga la plata que falta. Y si no, y si pasó algo en el camino, 2.950.000 pesos son más o menos el 1.5% de lo que se va a gastar en la basura este año. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. A ver, vamos a hacer algo, Julián, vamos a dejar Gendarmería, la historia para la segunda hora del programa. Este es un llamado a los docentes, a los compañeros docentes y compañeras docentes. Si nos pueden dar una mano en esta cuestión, porque el gobernador ayer, y entiendan la insistencia, porque la insistencia tiene que ver con la información, estamos compartiendo con ustedes con mayor tranquilidad, con tiempo, lo que es el anuncio de un plan de gobierno. Y quien aspira a ser presidente en el 2015, ayer estuvo acompañado por la juventud camporista y por varios sectores del peronismo y del progresismo de la provincia de Buenos Aires, dijo: logramos la universalización de la sala de 5 años y más del 90% de cobertura en la sala de 4. Seguiremos trabajando para alcanzar el 100%. Si algún compañero o compañera docente está escuchando el programa, si nos puede aclarar qué es esto que en la provincia de Buenos Aires, subrayo, se alcanzó la universalización de la sala de 5 años y más del 90% de cobertura en la sala de 4 años. ¿Qué es cobertura de cargos? Porque aquí no hay edificios. Y esto es un reconocimiento que hacen autoridades municipales y también del Consejo Escolar, que es imperiosa la construcción de nuevos edificios. En el nivel secundario, la matrícula creció en 150.000 alumnos, dijo Scioli, y mejoraron sensiblemente los indicadores claves como abandono, repitencia y promoción. Adaptamos nuestra infraestructura escolar anticipándonos a la mayor demanda de vacantes. ¿En dónde ubicamos la secundaria básica 16? Zulema Vilte, que es secretaria general de FEP, nos dijo, y si tenemos tiempo hoy lo vamos a compartir, porque es atinente, que calcula que el 50% de los edificios escolares de Moreno no están en condiciones dignas para prestar un servicio digno. Trabajamos en la alfabetización tanto a nivel digital como en una segunda lengua. Desde 2007 llevamos adelante 4.100 obras de construcción, ampliación y refacción de establecimientos educativos. Trabajamos junto a universidades públicas e institutos superiores de formación docente en la capacitación permanente y continua de los educadores. Dijo Scioli: apelo a la vocación y responsabilidad de nuestros docentes para que los chicos no pierdan más días de clase. La oferta salarial realizada a los trabajadores estatales implica un gran esfuerzo. Solo para el caso docente implica agregar a la masa salarial un monto anualizado de 10.000 millones de pesos para el sector y 18.000 millones para el total de la administración. Dice, este esfuerzo del 25,5% tiene un componente 100% remunerativo, lo que impacta en las jubilaciones. Y si además consideramos la propuesta realizada por el Gobierno Nacional, que comparto en su filosofía y espíritu, de un incentivo adicional de 2.000 pesos por presentismo, estoy leyendo lo que dijo Scioli ayer, el maestro inicial tendrá un incremento al final del año del 30,1%. Estamos reorientando el programa Envión, dijo Scioli, en el que 40.000 jóvenes se capacitan para el futuro. Yo digo, si esto no es violencia. Y hemos hablado con el compañero de Matanza sobre el Envión, que le pagan 2 mangos a quienes tratan de dar una asistencia a pibes que deben recibir una miseria. Y a eso se le llama futuro. En realidad, para terminar esta primera hora, es una buena pieza esta, la de Scioli, como la de Cristina Fernández de Kirchner y como la de cualquier otro administrador de la cosa pública hoy, del encanto de la sumisión. Esto es lo que se pudo hacer en 10 años. Acéptenlo.

con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no, o sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Es absurdo tener estos jóvenes que no están enojados. Además, que se analicen, que llevan banderas. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas. Bueno, si tomamos como plataforma la propuesta musical, un gobierno progresista, un gobierno que incluyó a muchos, que como dicen desde las figuras principales, nos falta, pero hay que reconocer todo lo producido. Miren, está en línea Yolanda Ortiz, que es una histórica dirigente del Partido Justicialista, que fue concejal, que fue directora de entidades intermedias, que sigue viviendo 25 de mayo, pero sirve como reflexión y como disparador de lo que ella quiere expresar en estos micrófonos, a partir de una serie de acontecimientos que se están viviendo desde hace muchos años, en 25 de mayo, por una cuestión que podría situarse en una calle, pero es más que una calle, es el deterioro, el abandono, el saber qué tiene para hacer o cuál es la competencia de un concejal o de un consejo deliberante. Esto ya es viejo y no por ello pierde valor y peso reformularlo, si quieren ustedes, pero definirlo. Quiero decir que en la elección de 2011... en la campaña realizada por Mariano Hues, me consta porque lo escuché, no a Hues, sino a quienes acompañaban a Hues, en esa búsqueda de retener el poder que había ostentado Arregui, poder que le fue transferido de Hues a Arregui, sin que este, digo Arregui, haya tenido la suma del mismo. La cuestión central y que generó incomodidades y creo que algunas rupturas que serán irreparables, es que no supo aprovechar Arregui los 10 años de bonanza económica y de expansión del kirchnerismo. Y esto no tendríamos que encuadrarlo, la incapacidad de Arregui, si quieren, para ver que la Madrid, una calle, que es vital en cuanto a conectividad del barrio 25 de Mayo y de Lomas, con la ruta 25 a través de los recorridos que son el 8 y el 14, la Perlita, que fue destruyendo la calle La Madrid y que no fue reparando la calle La Madrid, y no es de ahora, sino de hace muchos años. ¿no la tenemos que ubicar aquí? ¿Qué fue desidia del intendente Arregui? ¿Y es desidia del intendente Hues? Si yo le decía recién que Scioli ayer se manifestó proclive a señalar que la provincia de Buenos Aires es un cuerpo social fantástico, y cuando escucho eso de Scioli, me traslado a la calle La Madrid, me traslado a Barrio Parque del Oeste, me traslado a cuanto proyecto provincial que ha sido motorizado, gestionado por el gobierno municipal y que integran los presupuestos en cuanto a metas y objetivos, no se hacen. Entonces hay hastío y cansancio. Yolanda Ortiz, quiero decir, vive en 25 de mayo, no vive en otro lugar. Y ella tiene, y me ha pedido en el día de ayer, el espacio correspondiente aquí, después será trasladado a la página donde trabajamos, como un derecho a réplica, ya que entiende que sus vecinos le endilgan una responsabilidad que hoy no tiene. Yolanda Ortiz, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Y buen día a tu audiencia y buen día a vos, que sabes que nos tenemos un respeto mutuo. Uh-huh. Yo lo que digo, esto viene desde hace rato, el problema de La Madrid, es público, pero yo también vivo en 25 de mayo, también padezco la ruptura de la calle, porque no salgo en un helicóptero, viajo en colectivo también. Uh-huh. De hecho, tengo la SUBE registrada, así que digo, no soy un ser ajeno al barrio. De hecho, tengo un historial, todo, digo, desde la media 23, la sala, la sociedad de fomento, el jardín 935, la plaza, escritura, jubilaciones, todo lo que los vecinos hayan necesitado, lo he trabajado porque era mi vocación, y digo, sigo siendo una idealista de la política. Pero a mí no me pueden endilgar hoy que sigo siendo concejal, como me manifestaron públicamente. Uh-huh. En el corte anterior, que era por el problema de 25 de mayo. Sí. Que ya habíamos acordado una reunión 3 días antes, y cuando se enteran de la reunión se empiezan a movilizar. Mientras estábamos en la reunión con Obras Públicas y el presidente del Consejo Deliberante, ya estaban cortando la ruta. Bueno, este es un hecho, digo. Es un hecho que La Madrid está parada la obra porque falta el giro de la provincia de Buenos Aires, creo que es de público conocimiento. Después empieza la obra de Watt. La obra de Watt está en ejecución y va a ser en concreto. Pero en realidad yo me molesta más que esto, que los vecinos por ahí me agarren la parada y me reprochen determinada responsabilidad que yo hoy ya no tengo. Sí. Ahora surge lo de la gloria. Digo, lo de la gloria fue hace 10 años. Y yo era, en todo caso, un mediador en una institución que había en el barrio. Y, en todo caso, lo habré conseguido en ese momento. Primero había menos población, hace 10 años atrás. Había menos empresas y menos country de los que hay ahora. ¿Y sabe qué me parece, Yolanda? Que si pasaron 10 años... Ajá. Es decir, la única persona que tiene presencia territorial y a quien se le reconoce algún tipo de cercanía con el poder es usted... Sí, después de 10 años siguen... Claro, pero yo me pregunto, si no fueron 10 años de alta politización y desarrollo de la política, ¿por qué sigue siendo usted? ¿Por qué sigo siendo yo? No sí. sé, será porque vivo en el lugar y era la persona más fácil de pegar, digo. Ajá. También le pegan a su hijo, que hoy es el presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Coincide con esto, que mi hijo es el presidente y no somos tan poderosos ni somos tan económicamente tan potentes como otra gente, somos... gente que vive, yo vivo de mi sueldo de trabajo y no gano una fortuna como para que la gente esté permanentemente endilgándome cosas. Cuando dice que no son tan potentes ni ganan fortunas, ¿por qué lo dice? ¿A quién se refiere? Lo digo porque también a mi hijo le endilgan cualquier cosa, digo, desde que se viste mal o que tiene ropa humilde o que está mal peinado, cuando no se fijan que trabaja, digo. Este año fue el único concejal que estuvo trabajando durante el periodo de receso en el Consejo Deliberante. Digo, a ver, yo con mi hijo puedo tener residencia y discusiones como madre e hijo, pero a mi hijo no le pueden endilgar nada que no sea trabajo. Él dialoga con todo el mundo, digo, y si se viste con remera o con jean o con sandalia, me parece que no es lo más importante. No, pero por supuesto, bueno, la verdad que yo nunca he hecho mención de eso. Y, no digo usted. No, digo... pero bueno, eso queda para la ignorancia y para ciertos cerebros retrógrados, eso lo dejo. Que no es importante. No, pero por supuesto. Uno no vale lo que se pone, vale lo que labura. Digo. No, pero eso es quitar de eje el conflicto. Y yo, en realidad, en el barrio también está politizada la cosa. Entonces, digo, esto es como aquel que hace leña del árbol caído. Entonces, conmigo pasa esta situación. Bueno, yo quiero decir algo que se lo manifestaba ayer en la charla que tuvimos por teléfono. Que tanto el reclamo de la Gloria, de las dos manzanas que están pegaditas a la Ruta 25, como la Madrid, son reclamos serios, que explican una ausencia de políticas, claramente. ¿Usted coincide con esto? A ver, si Rubén, no hay reclamo. Yo hablé con los vecinos la mañana, y ellos mismos me decían que el arroyo está lleno de botellas tiradas, de basura, de un montón de cosas que tapan el desagüe. Que coincido con ellos, digo, pero también tenemos que hacernos cargo de la basura que tiran los vecinos. Digo, esto no es una cosa ajena a que tiene que ser solamente la obligación municipal. Nosotros tenemos que tener conciencia como ciudadanos que no tenemos que tirar la basura al arroyo y que tenemos que tratar de ver cómo nos ayudamos mutuamente. Claro, la basura tiene que levantar el trébol, no la levanta, pero... Pero estos son botellas de plástico que tiran al arroyo. Pero digo, no es lo mismo, ¿sabe por qué? Porque es como poner la responsabilidad vecinal con la responsabilidad de un gobierno, y no es lo mismo, son responsabilidades distintas. Pero yo no te estoy diciendo de la basura, si se recoge o no se recoge. No, estoy hablando si se tira o no se tira al arroyo. La limpieza y el mantenimiento se debe realizar, y cuando se realiza la limpieza y el mantenimiento, se puede trabajar al mismo tiempo en una campaña de concientización. Sí, ahora, pero si no se limpia nunca, ¿desde qué lugar se concientiza? Bueno, pero eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y bueno. Yo soy una... cada vez que hablo con un vecino le digo, tenemos que cuidar que no tiren la basura. Sí. Pero en los cestos de la plaza hay puesto bolsa y hay puesto basureros, y la basura parece tirada en la plaza. Digo, esto no es una cuestión de que pase el basurero o no pase el basurero. Es que no pasa el basurero. Usted vive ahí. Yo vivo ahí, sí. ¿Y pasa con frecuencia el camión? No pasa todos los días. Seamos concretos. No pasa todos los días. No pasa todos los días. Además, que no pasa porque no puede pasar o no quiere pasar, es que tampoco la calle ayuda, ¿verdad? No, seguramente que no. Bueno, entonces... Pero además, yo el otro día se lo decía a un vecino. Acá coincidimos todos. Partimos de algo básico. Todos coincidimos que las calles son una porquería. Desde ahí partimos. Partimos desde ahí con la solución. Pero yo no soy la solución, yo no soy la que decide. Ni tampoco un concejal decide del presupuesto donde se invierte. No, pero si los concejales votan el presupuesto que envía el Ejecutivo. No me pueden ligar a mí que sigo siendo concejal y que además soy responsable de un camión que mandé hace 10 años a un barrio y logré los caños que en ese momento logré, digo. Pero hoy no me pueden negar que eso es culpa mía. Uh-huh. ¿Entendés? Esto es lo que yo digo. A ver, podemos partir de un diálogo. Además, me duele porque son mis vecinos de toda la vida. Digo, la Gloria chiquita de adelante, que es lo único que existía hace unos años atrás, son todos vecinos, son toda gente que conozco. Entonces, a veces duele la injusticia. Digo, si yo hace 10 años pude lograr un camión o que limpien o caños más chicos, también ellos tienen que recordar que eran 4 manzanas y nada más. Uh-huh. ¿Entendés? Y no soy responsable de lo que pasa hoy. Le quiero hacer la última. ¿Usted quiere agregar algo más? No, Rubén, solo quiero que la gente entienda que yo no soy el eje de su bronca, digamos. No pueden descargar en mí toda su bronca. Uh-huh. Porque no manejo un poder. ¿Entendés? Sí, la última le quiero hacer. Sí. Yo hice una introducción antes de charlar con usted sobre los 10 años de bonanza y crecimiento económico. Uh-huh. ¿Por qué eso no se ve siquiera en la calle La Madrid? ¿Por qué? ¿Qué falló? Yo no sé qué falló. Digo, a ver, acá hubo un contrato con un convenio con la provincia de Buenos Aires, es lo que estoy por lo que me informan, yo no sé más. Hubo un contrato con la provincia de Buenos Aires que una parte lo cubría la municipalidad y la otra parte la provincia de Buenos Aires. No, eso me queda claro. No, le preguntaba si usted ve en Moreno los 10 años de crecimiento y bonanza que el kirchnerismo efectivamente... Y en algunas cosas sí, en otras no. Ajá. Digo, a ver, no podemos dejar de reconocer que hay casas construidas, que hay algunos asfaltos que se han hecho, sí. Pero bueno, después no de se refleja en nuestro barrio, ponele. En algunas cosas. ¿Y no es porque ustedes no solicitaron? Mirá, yo tengo nota firmada hace un par de años, firmada por los vecinos, porque yo acostumbro a guardar todas las copias, todos los papeles, todos los diarios, todas las cosas que se publican. Sí. Puedo estar en la casa llena de cucaracha. Sí. Pero son buenas leer a veces las notas viejas. Uh-huh. Pero digo, lo hemos solicitado, lo venimos solicitando hace un montón, Y bueno, hoy lo sigue solicitando mi hijo, que es el que está mediando entre las negociaciones esta del... Pero no puede, él puede negociar, pedir, pero no es el que toma las decisiones. De No, que digo es que con presencia de dirigentes, militantes que han tenido, porque usted ha tenido una participación en la vida política siendo director de entidades intermedias, no está hace mucho, y concejal. Y ahora... mi trabajo en el territorio se ve porque a mí me conoce casi todo Moreno, digo. Correcto. Yo he recorrido todo Moreno. Bien, no, pero sigamos esa línea. Usted y ahora está José Barrero como presidente. Uh-huh. ¿Y no pueden lograr que se asfalte la Madrid? Bueno, mirá, en lo que se está... Así como te dije al principio, se empezó la obra de Watts, que va a ser concreta. Ahora hasta se empezó, tanto, claro. El gobernador haya contestado cuándo va a girar la plata que falta para la Madrid. Uh-huh. Pero digo, a ver, yo sufro tanto el tomar el colectivo a 8 cuadras como cualquier vecino. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces digo, bueno, me parece como que hay una sobrecarga de mi persona en la manifestación, en vecinos que ya no me saludan o en vecinos que por ahí me provocan en la parada de colectivo, digo, son todas cosas molestas y dolorosas, ¿entendés? Sí, claro. Bueno, Yolanda Ortiz, le agradezco mucho la participación en el programa y que haya volcado esta inquietud y esta preocupación. Y en realidad me parece como que la gloria, bueno, es un factor que no es mi responsabilidad tampoco hoy en día, ¿entendés? Muy bien. Le mando un abrazo, que ande muy bien, Yolanda. Igualmente, Rubén, gracias por tu respeto mutuo, el afecto que nos tenemos mutuo, que no tiene nada que ver con tu rol de periodista. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que siempre he trabajado para la comunidad y eso no me lo puede negar nadie. No pueden decir Yolanda Ortiz no hizo nada. Hice todo lo que pude. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ella está en el territorio. Cuando habla de respeto mutuo es que la he visto siempre en 25 de mayo y en oportunidades donde fue concejal, le hacía notas cuando le permitían a ella hacer las notas conmigo, siendo concejal. Tal vez en el último tiempo con Ortiz pudimos establecer una línea más directa de llamarla y, por ejemplo, cuando se provocó y se buscó esa represión violenta de noviembre del año 2009 en La Gloria 2, que ella entregó en este micrófono, en Recorte Informativo, la información de que ella había visto los carteles que se pegaban vendiendo los lotes. Sí, yo tengo registro y tengo la obligación de decir que Yolanda Ortiz sigue viviendo el 25 de mayo y que ella padece la destrucción en materia de infraestructura. Y también decir que la política es vínculos. Y si para el gobierno de Arregui Hues la referente política de 25 de mayo es Yolanda Ortiz, es admitir que por ella se van a canalizar los reclamos de los habitantes de 25 de mayo. Ahora se van a canalizar los reclamos a través de José Barreiro, que también es de 25 de mayo y que es presidente del Consejo Deliberante. Entonces, la población no establece quién es el responsable, porque por ahí... En esto de las responsabilidades podemos llegar al Vaticano y decir que Bergoglio es responsable, si quieren, porque se van licuando. Para los habitantes de 25 de mayo, el poder es José Barreiro y Yolanda Ortiz. ¿Se entiende? Porque así funciona. Si se obtiene algo para el barrio, Yolanda Ortiz y José Barreiro pueden decir, nosotros lo gestionamos. No nace de un repollo esto. De igual manera, y a la inversa, cuando los vecinos están diciendo que no aguantan vivir así, que no puede ingresar una ambulancia, que mientras se hacía la obra de la Madrid que se paralizó, los colectivos de La Perlita destruyeron Watt, porque no tiene otra alternativa el colectivo, el laburante. La empresa sí, reparar las calles, pero como no se controla la reparación de calles y se vende como mejora que cuando se apruebe el nuevo pliego, que será favorable a La Perlita y a otra empresa, porque Hues habla de una apertura en la competencia, dijo, no va a pasar lo que está pasando hoy. Y si hoy existe en el contrato un canon en donde le obliga a La Perlita reparar las calles que rompe. José Barreiro es presidente del Consejo Deliberante. Y es el mariscal de campo, así lo denomine, de Mariano Hues. Quien decide es Mariano Hues. Quien acepta las decisiones de Mariano Hues es José Barreiro.

Bueno, sobre la charla que mantuvimos con Yolanda Ortiz a través de Facebook, Sebastián, ubique este mensaje que lo voy a compartir con ustedes. Dice, la frecuencia del trébol no existe y el estado deplorable de los recursos del obrador municipal suman las pésimas condiciones de infraestructura que vive 25 de mayo y gran parte del distrito. Esto radica en el abandono por parte del Estado municipal y en la falta de políticas de Estado en inversión en materia de obra pública. Son 10 años de desidia. Bueno, tenemos una nota para realizar. Tenemos el programa nos va quedando corto y está bien. Explica en gran medida que hay situaciones que quieren ser contadas por este micrófono, por este programa, y en los recursos que tenemos y en las posibilidades que adoptamos, le daremos en el día de hoy prioridad a algo que ocurrió en Lomas de Casasco, una vez más, Lomas de Casasco. Pero antes de eso, voy a leer un apartado de lo que dijo ayer el gobernador Scioli respecto a la familia. Cuanto a la familia, al igual que el gobierno nacional, que tiene, creo que es el 144-114, que es una línea de teléfono que no es gratuita, como si la línea de teléfono resolviera los gravísimos problemas de violencia de género que existan en el conurbano y en el país, pero nosotros podemos referirnos a los que conocemos aquí, si un teléfono lo resuelve. Bueno, estamos en la era de la gran comunicación y con ello la gran desinformación, y entonces hay algunos que creen que eso es mejor a la nada. Volvemos sobre el eje que hace a la construcción del sentido común. Dijo Scioli en el día de ayer, nos ocupamos de las mujeres víctimas de la violencia con un centro telefónico especializado y 66 comisarías de la mujer y la familia. Bueno, no podemos objetar que debe existir un número telefónico y que hay 66 comisarías de la mujer y la familia. El punto es qué hace la comisaría de la mujer cuando una mujer va a realizar una denuncia. Es claramente expulsivo el trabajo que se realiza. Más aún, un dato que debe ser registrado inclusive por la clase política local, es que el juzgado de paz de Moreno, por decisión de su magistrado, no trabaja porque está colapsado, y entonces todas aquellas cuestiones que hacen a la prontitud y celeridad de un trámite, no hay proveídos. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hay un colapso y hasta tanto no se abran los juzgados civiles y de familia, el juzgado de paz no trabaja. Traducido, no hay medidas perimetrales. Si la mujer va a fiscalía, y esto no es una cuestión de una mujer, estoy hablando de una mecánica, tiene que demostrar que ha sido violentada y que ha sido golpeada. Si es físico, por ahí le toman la denuncia. Si no, el trabajo es vaya a la comisaría y haga la denuncia. Si va a la comisaría, le dicen, tiene que ir a la comisaría de la mujer. Lo hablo de esta manera porque no ha sido una historia que pasó por esta radio, de las que pasan por esta radio, que explican lo mismo. La política provincial es un centro telefónico especializado. Dice, extendimos la tarea de contención de las 40.000 trabajadoras voluntarias vecinales conocidas como manzaneras a la prevención de la violencia de género y familiar y reconocimos su tarea con una pensión. La verdad que lo desconocía. Creamos la Oficina contra la Trata de Personas e impulsamos un proyecto de ley en ese sentido. Trabajaremos en la infraestructura edilicia y logística de traslados del sistema de responsabilidad penal juvenil y promoción y protección de derechos. Impulsamos la línea 102 que asiste en casos de garantías vulneradas. La niñez es una etapa de la vida en la que la recreación y nunca el trabajo debe ser parte del aprendizaje. Como símbolo de este compromiso con la infancia y su futuro, colaboramos con la Municipalidad de La Plata en la restauración y puesta en valor de la República de los Niños. ¿sí? Los únicos privilegiados son los niños, dijo Scioli ayer. Nos lo enseñaron Perón y Evita. Ustedes saben que el Centro Negrito Manual de Cuartel Quinto, que es uno de los tantos que hay en la provincia de Buenos Aires, que tiene la participación y el protagonismo de militantes, compañeros y compañeras que tratan de dar un sentido de recreación y de alimentación a quienes no están registradas en las estadísticas, se tuvo que cerrar porque hace 4 meses que Scioli no paga las miserias que paga en concepto de becas. A mí me impacta lo que dice Scioli en una apertura de periodo de sesiones ordinarias porque vivo acá. Y tengo mínimo conocimiento de situaciones que son dolorosas y angustiantes. Mientras Scioli leía esto, Güez aplaudía ayer. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Le voy a pedir a Julián, rápidamente, que pongamos un audio, que lo teníamos preparado ya hace tiempo. Cuando se da a conocer por parte de Capitanich que se retiraba Gendarmería de la provincia de Buenos Aires, hubo toda una andanada de solicitudes desde todos los arcos políticos para que los hombres de verde no se vayan. Y entonces, en una charla extensa que tuve con el secretario de Seguridad, Diego Bassis, la parte final le pregunté, ¿qué hace Gendarmería? ¿Qué hizo Gendarmería? ¿Qué utilidad ha tenido Gendarmería acá en Moreno, donde vivimos? Y respondió esto. Yo creo que se instaló algo que creó una gran expectativa, como es Gendarmería. Venía por un año, se fue, volvieron. Yo creo que en parte de la sociedad de Moreno ven hoy por hoy Gendarmería como una fuerza militarizada, confiable. Y esto de la sensación es muy importante. Ahora, si vamos a la efectividad, digo, se necesita para el problema de seguridad profesionales preparados acorde con las áreas de investigación, con una justicia ágil, con un trabajo permanente en el territorio. Lo podría hacer la Gendarmería, pero acá no quiero discrepar. Eso no lo hizo Gendarmería. Gendarmería tuvo una... ¿Qué hizo Gendarmería? A ver. Gendarmería primero calmó ánimos y despertó una gran adhesión en la comunidad. En cuanto a reunión de seguridad hubo, el planteo de Gendarmería fue... Gendarmería salvadora. Gendarmería fue constante. Me acuerdo reunión con los choferes donde me llegaron a decir que Gendarmería no venía porque el intendente no quería. O sea, a este nivel. Yo creo que a partir de una situación de temor, de inseguridad real en muchos casos, y la propagación del miedo hace que necesitemos el salvador. Hemos avanzado bastante porque, digo, pero viene como anécdota retrospectiva. En una etapa en Argentina de crisis, de gobiernos democráticos, con mayores o menores problemas, había una idea que debía venir alguien para resolver el caos. Nosotros sabíamos que eso era ir a buscar a las Fuerzas Armadas. No hace falta que les diga cómo terminó esa historia. Yo creo que ante situaciones de crisis objetiva, todo lo que pueda hacer de seguridad nos da un margen de seguridad. Gendarmería vino a desempeñar una buena actividad en un corto plazo, con una tarea muy específica. Eso es importante para que se sepa. ¿Cuál es la tarea específica que hizo en Moreno Gendarmería? Y el desplazamiento por los barrios logró un consenso en la comunidad. ¿Por qué? Porque era un gran desplazamiento que indudablemente, salvo excepciones, la delincuencia no la enfrentó. O la delincuencia escapaba, digamos, ¿no? Vuelvo a decir, gran desplazamiento. Después operativos en carreteras, en calles, dado ese gran número, con una gran eficiencia. Operativo de gran eficiencia que le transmitían a la comunidad seguridad. Para aquellos que tenemos muchos años, eran operativos como se hacían en otra época, no en democracia. Entonces, la gente compara... Paraban a cualquiera, eso me quiere decir. Y llevaban a cualquiera. En este caso no, porque se atenía, no... Digo, eran exhaustivos, o sea, lo que se demanda de repente, críticas de la comunidad, los operativos policiales no son exhaustivos. o de repente, bueno, la metodología de trabajo, no eran como gendarmería. Bueno, este es un otro elemento seductor. Eso duró un tiempo, después se fueron, pero quedó en ese corto tiempo un gran consenso. Con lo cual, como la situación de seguridad no mejora, ¿qué dice la gente? Volvamos a gendarmería. Más allá de que de repente la persona que lo dice tuvo algún problema de inseguridad. Pero bueno, es como esto de los consensos, de las imágenes que se construyen y que fue haciendo que gendarmería fuera fuera algo deseado en la comunidad. Después volvieron, estuvieron un tiempo ya no con la misma cantidad de gente y con otra metodología de trabajo, y ahora estamos en otra etapa que no sé cuál es la solución con respecto a este tema, si se van totalmente, si es parcial o se crea otra cosa. Bueno, nos quedan 11 minutos de programa. Vamos a ir rápidamente a Lomas de Casasco. Allí está una compañera que siempre nos llama y considera que la radio y este programa tiene que estar en función y en condición de darle la voz y la palabra a aquellos que están lejos de lo que acabamos de escuchar o lo que nosotros podemos decir desde aquí. Que hay una combinación de hechos y factores en lo que nosotros decimos territorio, que no pueden ser encauzados en un eje, pero hay que empezar por un eje, tal vez el que más se repite. Lomas de Casasco, desde la inauguración, estuvo Néstor Kirchner, ha tenido y tiene una sucesión de ventas y compraventas, de comercialización de algo que no puede hacerse. Pero como vivimos en un país en donde los que deben hacer valer la legitimidad la violan, que existan sucesos fuera del marco legal ya no nos pueden sorprender y nos pueden conmover los resultados, producto de decisiones que son claramente políticas. Yo tengo como registro periodístico que una sola vivienda se desadjudicó, y no fue en Lomas de Casasco, sino fue en La Perla, cuando un gendarme violento golpeó a una mujer. Tengo ese registro por intervención de autoridades políticas. Es decir, se puede hacer. Karina está en Lomas de Casasco y ahora es el momento de escuchar durante 10 minutos la palabra de las mujeres que están allí, que desde ayer están viviendo una situación de violencia y de cierta conmoción, porque a partir de la repetición de la venta de algo que no se puede vender, se abren los dolores más intensos y más profundos. Karina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, preguntas para ubicar a la audiencia. Sí. Hay una casa ahí en Lomas de Casasco que la titular, la adjudicataria, vive allí, vivió allí. ¿La adjudicataria? Sí. No, nunca he vivido. Ella vino un tiempo con una pareja y esa pareja abusó de una de sus hijas y se fue del barrio porque todos los vecinos estaban en alerta y como las chicas se quedaron solas, menores, siendo menores, se quedaron solas, sobrevivieron gracias a la ayuda de los vecinos, la solidaridad de siempre la de los vecinos, ¿no? Y viene después de tantos años, viene esta mamá, pero no viene a ver a sus hijas, viene directamente a vender la casa. Vende la casa, ya viene con el comprador y desaloja a sus hijas. Ya había un acuerdo con sus hijas que se iba a vender la casa. Y pero acá, como había para el Estado, había una interna familiar que no se puede meter, que uno de los hijos de Marta, de la adjudicataria, era un golpeador y abusador. Micaela, una de las hermanas, que hoy es mayor, decide denunciarlo y excluirlo del domicilio. Bien, vamos, Karina, vamos a hacer algo porque me parece necesario ubicar el conflicto. La persona que resultó adjudicataria de la vivienda tenía una pareja, hubo una denuncia por un delito sexual, se fue, hace 6 años que no vive allí, regresó, regresó en el día de ayer con el comprador de la vivienda que no habitó durante 6 años y gran parte de sus hijas o la mayoría de sus hijas estaba de acuerdo con la venta. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bien. ¿Quién no está de acuerdo con la venta y qué ocurre con esa persona? Bueno, la que no está de acuerdo con la venta es Micaela, la que logra excluir al abusador y golpeador de la casa. Es la interna que dice Karina Torrado que hay, ¿no? Bueno, está... Mi interna familiar, que lo arreglé con los hermanos a bien. Este tema. Antes y queda fuera de la casa, por decisión de Sandra Jiménez. Sabemos que eso no se puede hacer, que eso no es el poder ni nada para decidirlo. Simplemente decidimos que Mica se vaya porque podía ser golpeada por sus hermanas. Antes de ir al Iduar, ¿está Micaela ahí? Sí, sí, te paso con ella. ¿Ella quiere hablar? Hola. Hola, Micaela. Rubén te habla. Si tenés ganas de hablar, si vos querés entregar tu testimonio, ¿cómo es tu situación? ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo 2. Uh-huh. ¿Vos vivías en esta casa junto a tus hermanas? Sí, estoy embarazada. Tenés 2 y estás embarazada. Bien, vos vivías en esta casa. ¿Cuánto tiempo viviste allí? 8, 9. 7 años. ¿Vos desde viviste... que entregaron la casita. Desde que entregaron la casita. No me acuerdo. Sí, fue 2006 que entregaron la casita, me parece. Sí, sí, sí, no bueno, me acuerdo. Sí. ¿Vos viviste ahí con tu mamá cuánto tiempo? Y yo viví toda la vida acá. Está bien, pero ¿tu mamá vivía con vos? Sí, no, mi mamá nunca vivió conmigo. Bien, entonces tu mamá no vivió... ¿Con quién viviste vos? ¿Con tus hermanas? Con mis hermanos y mi hermano mayor. Bien, ¿y vos qué denunciaste? A mi hermano, al que tiene 24 años. ¿Lo denunciaste por un ataque sexual? No, ataque sexual y aparte porque a mí me quiso apuñalar en la panza. ¿Se fue tu hermano de allí? Sí, uh-huh. Él se fue. Él se fue. Micaela, ¿y ayer quién volvió al barrio y a la casa donde estás viviendo vos con tus hermanas? ¿Tu mamá? Sí, volvió mi mamá. Mi hermana, la de 26 años, que esa se fue y volvió de vuelta para ayudar a mi mamá a vender la casa. Y estaban todos en contra mío. ¿Por qué están en contra tuyo? Y porque yo no quería que mi mamá venda la casa. Aparte, pues yo no tengo dónde ir. ¿Alguien de la familia, porque vos estás diciendo, Micaela, que... vino tu mamá con una hermana mayor a vender la casa, vino con el que había comprado la casa, llegó con los camiones esa persona con todos los muebles y dice acá es mi casa, así llegó ayer, sí, bien. Vino con 2 camiones, vino con una banda de chicos, igual nosotros no dejamos que ella venda la casa, que se vaya, nada. ¿A dónde dormiste anoche? No sé, dormí en la casa de un vecino. ¿Fue alguien del Iduar a charlar con vos? Del Iduar vino Sandra Jiménez. Sí. ¿Y qué decidió Sandra Jiménez? ¿Tomó alguna decisión sobre la situación dominial, quiero decir, de la casa? Porque el Iduar va a intervenir sobre la situación de la casa. No puede intervenir el Iduar, no va a intervenir el Iduar, podría, pero no va a intervenir sobre una cuestión de conflicto familiar tan profundo. ¿Qué hizo Sandra Jiménez sobre la casa? Rubén, te paso con otra compañera del barrio porque la chica se siente mal. Dale. Hola, Rubén. Hola. Bueno, hola, yo... Alejandra. Hola, Sandra, ¿cómo te va? No, Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? Sí. A ver, el Iduar interviene sobre la casa. Es decir, sí, Sandra Jiménez o Karina Torrado tienen competencia sobre la casa. Después, si hacen o no el trabajo, por supuesto que sabemos cómo trabajan. Pero aquí se plantea una cuestión de la casa y una cuestión familiar muy seria, muy profunda. Entonces, sí. Yo quiero preguntarte qué tipo de abordaje están haciendo ustedes para contener a Micaela, que tiene dos niños y está embarazada. ¿Qué curso le están dando qué pretenden ustedes como organización en forma independiente? ¿Qué pretenden hacer? ¿Qué están intentando hacer? Nosotros la estamos conteniendo a ella. Ahora ella está en la casa de una vecina, que más o menos tiene lugar. La vecina tampoco no tiene mucho lugar. Ella tiene el bebé más chiquito, lo tiene enfermo. La madre, Sandra Jiménez, vio que esta criatura estaba meta a vomitar ayer. Pero ella, la madre, la misma madre de Micaela, le dijo a Sandra Jiménez, adelante nosotros, que ella no la quería a Micaela allá adentro de la casa, mientras que estaban todos sus otros hermanos allá adentro, sus cuñados, todos estaban allá adentro. Y Sandra Jiménez le dijo, sí, quédate tranquila que ella no va a entrar, le dijo. Y sin embargo, ella le dijo que si tenía que quedar ahí en la casa, que esta señora tenía que quedarse en la casa con sus hijos menores, la señora esta no se quedó en la casa, dejó a dos de las hijas, a un yerno y a un hijo, a una nuera, que no tiene nada que ver con la casa, y lo dejó a la otra hija y a los nietos lo dejó en la calle. Entonces nosotros a ella, la manera que la contenemos es hablándola, aconsejándola, ayudándola, dándole una mano para que ella no se tire abajo, porque está muy bajoneada, muy triste, no tiene dónde ir. Sandra Jiménez es de Liduar, lo aclaramos. Sí. No es así. Sí, Sandra Jiménez es de Liduar. No es asistente social. Entró a hablar con la mamá de Micaela adentro y resulta que primero dijo que no quedaba nadie en la casa, que la casa quedaba vacía hasta que decían. Después entró de vuelta a hablar, vino con otra decisión, que la que se quedaba ahí era la madre con los menores, solamente sin el marido, pero y no quedaba más nadie, que las demás hijos, que en realidad que Micaela está anotada en la casita con ella, que también tiene que estar ahí adentro, o sea, la echó a ella a la calle y dejó a las otras hijas ahí adentro, que tienen, no, claro, como él tiene menores y encima, como él dejó al yerno, dejó a la nuera, que no tiene nada que ver tampoco con la casa, pero a la propia hija la echó a la calle. Y Susana, que esta, como es, Jiménez no dijo nada. Ella misma dijo que no la iba a dejar entrar tampoco a Micaela dentro de la casa. O sea, no le dio ninguna solución. Vino esta mujer ayer, no le dio ninguna solución a Micaela. La dejaron en la calle. La misma gente de Don la dejó en la calle a ella. Bien, Alejandra, te agradezco mucho la palabra. Pásame con Karina como para cerrar esto que es. Bueno, gracias. Hola. Bueno, una cuestión, Cari. La persona que había comprado la casa, que venía de Hurlingham, no sé dónde venía, sí. Se fue con el camión, con los chicos de él, con todo, se fue. Sí, se fue con el camión y tenía un montón de chicos, venía de Hurlingham, iba a dejar las cosas en un galpón, pero también se quedó en la calle. Pero ahora la adjudicataria no está, se fue anoche, quedaron menores ahí. Y como mayor quedó uno de los yernos de Marta, la adjudicataria. Bueno, Cari, vamos a hacer lo posible para ir al territorio, ¿sí? Además, bueno, porque hay cuestiones para charlarlas personalmente, a ver sí. Cómo se canaliza esto. Bueno, mandale un beso a Micaela. Bueno, gracias. No, por nada. Bueno, si alguien no entiende, voy a tratar de explicar de qué trata esto. La adjudicataria, que es la mamá de Micaela, esta joven que tiene dos hijos y un bebé en camino, nunca habitó la casa. Es decir, Liduar le dio a la madre, porque la madre tiene tantos hijos, uno de esos hijos es Micaela. Digo, para que Liduar después no diga que sacamos de... Estamos interpretando nada más. Y tratando de ser responsables en la interpretación. Como la mamá de Micaela, adjudicataria, no vivió allí, y aparentemente se fue de la casa porque Micaela denuncia una situación de acoso sexual, se va de ahí. Hace 6 años que no aparecía la madre de Micaela, apareció ayer. Ahora, ¿quién apareció, la madre o el adjudicatario? Esta es una cuestión central. Para la burocracia en la que vivimos es clave, porque para Liduar no es la madre que abandonó los niños, es la adjudicataria. ¿Se la tendría que haber desadjudicada la vivienda a Liduar? Calculo que sí, pero como son los hijos de la adjudicataria que vienen allí, ¿para qué van a desadjudicar la vivienda si son los hijos? Entonces hay un conflicto en la familia y hoy quienes están en esa casa son otros hijos de la adjudicataria. Entonces, el problema es Micaela. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Acción Social es otorgarle un lugar a Micaela para sus dos niños y para el bebé que viene en camino. No va a hacer nada el IDUAR porque es la propia familia de la adjudicataria que está allí. Y si hay denuncias de acoso sexual, no tienen que ir al IDUAR. Claro que si esto fuera serio, alcanzaría con una manifestación de este tipo para que el IDUAR articule con las otras áreas. Y que no sea Sandra Jiménez la que va a resolver, porque no lo va a resolver. Sandra Jiménez ayer le dijo, bueno, usted como adjudicataria se va a quedar, y le habrá dicho la adjudicataria, no, pero mis hijos. Bueno, ¿qué va a hacer? No estoy haciendo una defensa de Sandra Jiménez ni del IDUAR. Estoy hablando que en estas tragedias lo que se potencia es el dolor. Y se destruye más de lo que está destruido un tejido. Es el IDUAR, si quieren, algunos. Es Acción Social. Es la Comisaría de la Mujer. No lo sé. Porque no es el problema de la vivienda. Es lo que la vivienda despliega. Es el disparador de un conflicto. Que lo podría resolver el IDUAR diciendo, bueno, vamos a adjudicar la vivienda a la hija de. Eso llevaría a que Micaela vuelva si la mayoría de los hermanos no quiere que esté Micaela ahí. Por lo tanto, había una coincidencia de la mayoría de los hermanos con la adjudicataria de vender esa acción, porque hay testimonios, podría llevar al IDUAR a decir, voy a desadjudicar porque usted no puede vender. Un separador y nos vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, les prometo que mañana vamos a leerles a ustedes cuál es la política de derechos humanos de Scioli. La articulación que tiene Scioli con las universidades y con sectores privados para construir la responsabilidad empresarial, social, que lo dijo ayer, en gran parte de su discurso siempre hizo eje en el vínculo público-privado, todo el tiempo. ¿Cómo mejoró la situación de las cárceles? ¿Qué propone sobre policía municipal? Lo dijo, lo explicitó en el día de ayer. Y vamos a poner al aire el trabajo que hicimos, que hizo Cintia. ¿Cómo hay un cambio tan radical de un hombre que ha sido crítico con argumentos respecto a las políticas de seguridad que son políticas represivas? Estoy hablando del diputado Saín. Que tiene una mirada más complaciente sobre la gestión de Scioli y sobre la figura de Scioli. Es para saber cuál es el cambio de época ahora, a la vuelta. A la vuelta. Ya está. ¿Le habrá dado Scioli a Saín alguna línea de lo que Nuevo Encuentro pretendía como policía municipal, que era lo que quería Nuevo Encuentro? Con eso alcanza. Y repasar mañana de nuevo lo que Scioli tiene para los docentes. Es recordar a los docentes que la mayor inversión que tiene el presupuesto provincial es para la docencia, para el pago de sueldos. Y no hay más. Es esto. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Julián, Bernardo, Cintia, que les habla, Rubén. Mañana estamos nuevamente acompañándolos con algo de información. Chao, gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.